Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio-revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Muy buenos días, amigas, amigos. Estamos listos ya para iniciar una edición más de La Rayuela aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mi saludo cordial, afectivo para nuestros compañeros Vicente Moya, Michelle Játiva, Fernanda Báez y por supuesto a Gabriel Caicedo. Estamos todos listos, con muy buena energía, listos ya para compartir con ustedes estas tres horas de programación, ¿no? De 9 hasta las 12 del mediodía. Buenos días, chicas, buenos días, compañeros queridos. Vamos nosotros a iniciar ya con nuestro saludo y, por supuesto, nos vamos con una edición más de La Rayuela. El día de hoy, martes 5 de abril, nuestro programa número 65 en lo que va del presente año. Y les va a gustar lo que vamos a hacer el día de hoy. Nueva semana, nuevo mes, así es que aquí estamos enteritos. Michelle, buen día. Buen día, Bachita, y sí, pues con toda la energía para iniciar este programa que igual es muy, muy especial, muy interesante, y estamos contentos de poder compartir con ustedes. Que tengan una buena mañana para los que están yendo a la oficina o para los que ya están trabajando. Muy buenos días, amigos, amigos. No se olviden que nos escuchan por la 940 AM o por www.radiocce.com. Muy buenos días. Así es, con esos medios nos puede ubicar, y si es que quiere algún comentario, alguna opinión o simplemente contarnos cómo está su día, escríbanos a la fanpage Radio CCE, al Twitter Radio CCE, y pues también hay números de WhatsApp, por favor. Pues Fernanda, sí, puede escribirnos al 09-78-60-95-66, 09-78-60-95-66. ¿Cuál va a ser nuestro hilo conductor ahora, muchachos? El día de hoy tenemos preparado conversar sobre el tema de la discapacidad. Entonces tenemos invitados que tienen capacidades especiales, tenemos al presidente del CONADIS, tenemos también una entrevista con Andrés Crespo, quien es músico, también es una persona con capacidades especiales, y también tenemos una entrevista con Javier Alejandro Serrano, quien es artista plástico, fotógrafo y productor radial, y también es una persona con capacidades especiales. Cuando tú dices capacidades especiales, a ver, yo quisiera preguntar esto. ¿De qué manera deberíamos decir? Porque se entiende que la Constitución más bien admite como discapacidades. ¿Por qué dices tú capacidades especiales? Cuéntanos. Hay realmente un tema bastante complejo respecto polémico, ¿no? Exacto, polémico respecto a esto, porque si bien, como tú dices, se reconoce como discapacidades, hay en otros, por ejemplo, en la página del CONADIS también se reconoce como capacidades especiales. Entonces depende mucho de cómo lo quieren decir. Realmente yo prefiero decir discapacidad, porque eso es lo que es realmente. O sea, pero hay personas, en cambio, que no sé por qué motivo piensan que discapacidad es algo ofensivo. Es algo malvado, no sé. Peyorativo, ¿no? Exactamente, lo ven mal e intentan ponerle un eufemismo, por ejemplo, capacidades especiales y otro tipo de eufemismos, ¿no? Es casi, casi como que si cambiamos el nombre, le ponemos un poco de doradito, la situación cambia, ¿no? Cuando pero no deja de ser lo que es. Así es, así es. Y sí, les cuento algo. Ustedes han escuchado en otras oportunidades pues a la arquitecta Sandra Esparza, ha estado acá en nuestro programa. Ella, por una cuestión de realmente tengo un compromiso ya adquirido hace mucho tiempo, no va a estar ahora dentro de nuestro programa, pero la próxima semana va a estar con nosotros y realmente va a ser muy grato escucharlo. Yo les cuento, Sandra Esparza es una arquitecta, pero no es una arquitecta como todos. Ella se ha empeñado y tiene un compromiso precisamente con las personas con discapacidades, y para ello pues ha diseñado algunos espacios para personas con discapacidades, pero que tiene que ver, por ejemplo, un parque. Les comento un poquito, una probadita de lo que ella les contará luego. Un parque donde las personas pueden ubicarse con el olor de sus flores, por ejemplo, ¿no? El área para la salida tiene olor a flores, el área de acá pues tiene un poco, qué sé yo, el olor a los árboles que están sembrados acá. Es decir, todo animado por la naturaleza, olores y texturas, ¿no? Un poco más altas, un poco más bajas, en fin. Entonces hay un compromiso muy fuerte, ¿no? Alrededor realmente de estas personas, de este sector de personas con discapacidades. Pero ahora yo les pregunto a ustedes, compañeros, desafortunadamente, a pesar de tanta y tanta campaña que hacemos y que a veces somos hasta parte de ellas, ¿hay todavía discriminación o no? ¿Qué les parece a ustedes? Yo creo que sí, de hecho palpé en muchas ocasiones en la universidad. En la universidad en la que yo, digamos, me desarrollé, había ganado algunos premios por el tema de que tenían las rampas, tenían espacios para las personas que venían con sus autos y que tenían capacidades diferentes o discapacidades. Y por ejemplo, a pesar de que había un letrero grande que decía preferencial para embarazadas, mujeres en brazos, personas con discapacidades, a pesar de todo eso, la gente cogía, o sea, las personas que no tenían ninguna discapacidad o no estaban en estado de gestación o algo, igual se subían al ascensor. Incluso una vez una chica a la que yo le hice una crónica, ella decía que es un proceso muy difícil, porque ella llegaba, y obviamente ella venía un poco más lento porque venía con andador y todo, y llegaba y le decían, ya te ganamos, y cerraban la puerta y se iban. Entonces esta chica se atrasaba a sus clases y todo, cuando estas personas podían caminar y corriendo a sus clases y cederle el puesto, porque a fin de cuentas es un lugar preferencial, ¿no? Y lamentablemente muchas situaciones como esas vemos a diario, en la ecovía, en el transporte público, incluso en la calle. Es un poco complicado hablar del tema, ¿no? El hecho de que, en efecto, yo creo que sí hay discriminación hacia estas personas que tienen estas discapacidades. El mismo ejemplo, ¿no? De que quizás las estructuras de ciertos edificios ya antiguos quizás no tengan la facilidad para el acceso a personas, por ejemplo, con silla de ruedas. Creo que el simple hecho ya de no tener exime del discurso, en este sentido, discurso mnemotécnico, es decir, la infraestructura, exime de una vez y los excluye prácticamente. Y mira, Gabriel, los mismos pasos peatonales para cruzar de una calle a otra. Sí, ahí están los pasos peatonales, pero no todas las personas adultas, por ejemplo, pueden usarlos. Y bueno, no hablemos de personas adultas, no todas las personas pueden usarlos, ¿no? Así, hay una serie de inconvenientes en la infraestructura pública, en la infraestructura de privada incluso también. Es en los últimos años en que se empieza a visibilizar este tema, al menos de lo que yo tengo memoria, ¿no? Pero obviamente antes era mucho más difícil. Ahora no estoy diciendo que las cosas sean fáciles, sino que de cierta forma se abre el debate. Ahora, afortunadamente, yo digo maravillosamente, hay seres humanos valientes, tan grandes, tan fuertes, con tanta dignidad, que a pesar de sus discapacidades se plantan duro, reclaman sus derechos y hacen y siguen adelante, ¿no? Hacen cosas como cualquiera de las personas que no tienen ninguna discapacidad. Y yo me estoy refiriendo precisamente a nuestra querida Fernanda, ¿no? Yo sinceramente les digo, estoy así admirada de su fortaleza, de su dignidad, de su capacidad por salir adelante, ¿no? De su entereza para reclamar lo que a ella le corresponde. Ella es una joven con discapacidad, pero yo quisiera que sea ella la que nos hable un poquito, ¿no? Me parece tan importante que ella no se, qué digo yo, no se apoca, no se retira, no se encoge para hablar de este tema, más bien lo hace con mucha propiedad, y yo creo que eso le ha permitido a ella seguir adelante, ¿no? Y es un ejemplo para todos nosotros. Habemos un montón de personas que no nos falta nada, o aparentemente no nos falta nada, y que aparentemente nos sentimos o nos creemos normales, ¿no?, en comillas. Sin embargo, no logramos lo que esta mujer lo ha hecho hasta ahora. Para mí es realmente un ejemplo de vida, qué orgullo haberle conocido. Realmente ha sido un placer conocerle a Fernanda Báez. Muchas gracias, Bachita. Bueno, comentarles desde mi punto de vista. Considero que, si bien soy una persona con discapacidad, para mí tal vez las cosas han sido, en cierto sentido, fáciles, porque puedo caminar, puedo escribir y hacer ciertas cosas, ¿no? Y me pongo a pensar también, por ejemplo, en personas con sillas de ruedas, o personas que tal vez tienen una discapacidad más fuerte, personas con parálisis, niños con síndrome de Down, etcétera, que es más difícil, porque yo he sentido mucha discriminación en este mundo. O sea, realmente la discriminación es muy fuerte, te ven cualquier cosita diferente y ya te juzgan. Entonces es bastante fuerte. Y además, como bien decía Michelle y bien señalabas, Bachita, la infraestructura no se da, en este país no se da para las personas con discapacidad. Además, existe mucha falta de respeto desde las personas en general. Por ejemplo, yo vengo en Ecovía a diario. Todos los días para llegar acá necesito llegar en Ecovía. Entonces, la gente no respeta la fila para personas con discapacidad, personas mayores o niños en brazos. No la respetan, entonces realmente es muy fuerte, y hay que pararse duro y hacerse respetar uno mismo, porque no hay nadie que te haga respetar. Es muy complicada la situación aquí. O sea, son historias que te pasan a diario. Realmente sí, o sea, gente que a veces, por ejemplo, la otra vez le contaba a Bachita que en un bus yo me senté en el puesto que está diseñado para personas con discapacidad o niños en brazos. Entonces me senté ahí, y una señora habrá tenido, exagerando, 50 años, o sea, no era una persona mayor ni nada por el estilo, ¿no? Exagerando, 50 años, se me arrimaba en el brazo, y estaba el bus vacío, o sea, no había más asientos, pero había donde pararse, tenerse, lo que sea. La señora se me arrimaba en el brazo a tal punto que comenzó hasta a sentárseme en el hombro. Entonces yo le dije: señora, por favor, ¿qué le pasa? Soy una persona con discapacidad, no se me arrime así porque me está haciendo daño. Y la señora me comenzó a insultar. O sea, así como que: ay, usted es una persona joven, si tiene discapacidad, váyase en taxi, y cosas por el estilo. O sea, páguese un taxi. Entonces yo en ese momento me quedé en shock, y la gente no hace nada. O sea, te queda viendo como que tú estás mal. Es muy fuerte la situación. Son, en efecto, cosas que pasan a diario miles de personas en nuestro país, ¿no? Quizás este es un pequeño ejemplo, diría, pero en el resto del mundo, o en el resto, quizás en otros casos donde, como dice Fernanda, la discapacidad es mayor, supongo que es peor, ¿no? Vivir en este mundo que quizás no tolera, que quizás discrimina simplemente por una diferencia, una pequeña diferencia, diría yo. Y pues, lamentablemente, El mundo tendría que cambiar, ¿no? Pero es un proceso, es un debate que se está abriendo en las últimas generaciones, y pues eso es un proceso que lo veremos quizás en unos 5, 6, 7 años, quizás una década más, para ver los avances en cuanto a este proceso. Según la Organización Mundial de la Salud, la discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal. Las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones vitales. Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive. Si se da cuenta, Beatriz, este tema, ¿no? Es una deficiencia, una limitación en cuanto a actividades, y también lo que más me interesó del concepto, ¿no? Restricción de participación. Sí, Y es bárbaro, ¿no? Y nosotros creemos que es totalmente importante y además vigente hablar de este tema. Este día, amigas y amigos, aquí en La Rayuela vamos precisamente a hablar de discapacidades. Y miren ustedes, significa entonces que las personas con una u otra discapacidad casi son relegadas de la vida pública, de la vida social. Dirán, no, pero ahora pues en la vida pública ya hay personas con discapacidades trabajando. Es cierto, así es, ha cambiado bastante, muchísimo en ese sentido. Los que no queremos cambiar somos los mismos seres humanos, el ser humano, el transeúnte, el hombre en la cotidianidad, ¿no? Porque en realidad pensamos que somos casi omnipotentes, omnipotentes, y no puede ser. O sea, ¿saben una cosa? No estamos hablando de tener pena a estas personas, porque ellos no necesitan nuestra pena, ni nuestra compasión, no. Estamos hablando de respeto, de respetar su condición de seres humanos. Vamos a seguir con este tema. Nos vamos a una pausa, vamos a escuchar música y le pedimos a Vicente, por favor, comencemos con Daniel Beta 101. Suere la nota, yo soy la voz, vamos haciendo una canción. Yo soy la carne, tú la pasión, vamos juntándonos los dos. Incompleta tú, incompleto yo, mira la moneda, tiene cara y cruz, lo que a mí me falta lo tienes tú. Bien, son las 9:21, amigas, amigos, y estamos ya con nuestro siguiente entrevistado. Y se trata de Andrés Crespo. Sí, Andrés Crespo Carrasco. Él es el charro de Edejín. Es muy conocido en Venezuela. Ellos llegaron acá el día sábado, ¿verdad? Con su madre y su tía. Tiene una discapacidad de ciego, autista con retardo, y es cantante solista del Núcleo Especial del Sistema Nacional de Orquesta de Venezuela. Aparte, también toca el piano y el teclado. Sí, señora. Bienvenido, Andrés. Hola, bienvenido. Muchas gracias. Quería que, señora, usted cuéntenos cuál ha sido la experiencia de acá, venir al Ecuador, ¿qué han venido a hacer? Bueno, nosotros íbamos de gira para Chile. Venimos de Colombia, de Bogotá, pero íbamos a pasar por Perú, en vista de que Perú tiene ahorita un pequeño problema. Nos quedamos en Ecuador a conocer esta hermosa ciudad, que de verdad les doy las gracias por toda la bienvenida. Ustedes son gente muy cálida, de verdad que Dios los bendiga. Y que le puedo decir, le voy a hablar rapidito del caso de Andrés porque es tan extenso. Andrés no habla, Andrés tiene 20, ahorita tiene 30 años, más él duró 20 años sin hablar. Yo esperaba que algún día él me dijera, mamá te amo. Eso era lo único que yo pedía, porque él es ciego, autista y con retardo. Él nació de 5 meses. Me lo devolvieron a casa con pocas esperanzas de vida para que se muriera a los 30 días, o menos de 30 días le dieron de vida. A los 6 años muere mi esposo y él se alimentó con puro tetero. Él no comía porque el estómago los tenía muy reducidos, entonces a base de leche y tetero él se pudo ir alimentando. Mi esposo lo consentía mucho. A él, man, yo tengo otro hijo, pero a él, bueno, eran sus ojos, lo mataron lamentablemente, quedé yo sola con ellos dos. Andrés con el problema de, no sabía que era autismo, pero que tenía ceguera sí sabía, lo que yo siempre le decía a mi esposo, porque él se tira todo encima, porque él se balancea, porque él no juega como los demás niños. Yo lo ingresé en un colegio de ciego y en el colegio de ciego me lo rechazaron, me dijeron que lo llevara a un colegio de retardo. El problema del problema con retardo es que me dijeron que él tenía una condición, que la condición era autismo. En aquella época, te voy a hablar de hace 20 años atrás, en Venezuela no se conocía lo que era la palabra autismo. Yo sí le dije, por favor, dígame cómo se cura, qué debo hacer, claro. Qué debo hacer para ayudarlo, y nadie me dio solución. Entonces lo único que hizo fue ver películas de autismo, de retardo, de todas con las condiciones, y yo me sentaba a jugar con él. O sea, yo me metí en el mundo de él, y hago una aclaratoria. Yo no le manejo la vida a Andrés. Andrés maneja mi vida y me ha hecho la mujer más feliz del mundo. Esta mañana está con nosotros la señora Marilyn Carrasco. Ella es madre de Andrés. Andresito, con cariño, por supuesto que sí, Andresito. Eso todo le gusta el diminutivo. Ya, muy perfecto. Bien. Y para nosotros, Andresito, es un gusto inmenso que estés con nosotros acá en la radio de la Casa de la Cultura y el programa La Rayuela. Bueno, nosotros quisiéramos destacar el hecho de que en el año 2012, el charro del ejido, como lo conocen Andresito, pues él y su señora mamá recibieron una invitación por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, para participar en un coloquio sobre pluridiscapacidad, la cual se realizó en Barcelona. Su ejemplo de vida, su testimonio, sin duda alguna, servirán como aporte del poder del amor. Andresito, ¿quieres cantarnos una canción ahora? Andresito, ¿podemos escuchar una canción de tu voz? Sí. Vamos a escucharte entonces. Esta mañana está con nosotros Andrés Crespo, Andrés Crespo, él es venezolano, está acompañado por su tía, está acompañado por su madre. Y ella nos comentó también el tema de que en Venezuela hace 30 años cuando él nació, lamentablemente no había la información que existe ahora y tampoco sabían que era el autismo que él tiene y poco a poco ha ido desarrollando, sí. Pues esto. Entonces en poco Andrés nos va, ya ahorita nos va a cantar una de sus canciones. Andrés, di cuál es la canción que vas a cantar. Y dale gracias al público de Ecuador que te ha apoyado mucho. Dile gracias. Gracias. Por todo. Por todo. El apoyo. Brindado. Y el amor. A todos los de Ecuador. A todos los ecuatorianos. Me voy enamorado. Con todo mi amor. Por todos los fans de Ecuador. Allá va. Viene. Un, dos, tres. Vaya pues. Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra ecuatoriana. Yo le canto a tus volcanes, a tus praderas y flores, que son como talismanes del amor de mis amores. Ecuador lindo y querido, si muere lejos de ti, que digan que estoy dormido. Que me traigan aquí, que digan que estoy dormido, y que me traigan aquí, Ecuador lindo y querido, si muero lejos de ti. Eso, vaya, esa palma, a bailar con Andresito. ¡Charro de Gido! ¡Quiero que me ayuden! Que me entierren en la sierra, al pie de los Magallanes, y que me cubre esa tierra, que es cuna de hombres cabales. Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra. Ecuatoriana. Ecuador lindo y querida, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido, y que me traigan aquí, que digan que estoy dormido, y que me traigan aquí, Ecuador lindo y querido, si muero lejos de ti. Amigos, Andresito Crespo con nosotros esta mañana aquí en La Rayuela, este día donde estamos hablando precisamente de discapacidades. Este es un ejemplo, por supuesto, que la discapacidad, como dice nuestro querido Javier Alejandro, la discapacidad está solamente en nuestra falta de voluntad. Es este verdad. Es un ejemplo de ello. Miren ustedes, un joven talento, pues asistido por su madre, por su tía. Para nosotros es una alegría inmensa que Andresito esté con nosotros, señora. Y para nosotros, bueno, yo creo que Dios nos bendijo al traernos esta tierra maravillosa, como dice Andrés, Ecuador lindo y querido. Los adoramos, han sido ustedes demasiado cordial, y voy a decir como a las personas que tienen, yo no les digo diferencia o son niños con una discapacidad. No, yo le digo grandes capacidades, porque ellos a medida que se van desarrollando y el amor que uno les va dando, ellos desarrollan habilidad tanto como en la locución, tanto como el baile. Y yo conozco personas de Down que son directores de orquestas en Venezuela y ha tenido la oportunidad, bendiciones de Dios, de ser llamado de México. 4 veces ha estado en México dando testimonio, lo han llamado de la UNESCO de Barcelona, España, llegó hasta el Peñón de Gibraltar, Santiago de Compostela y Madrid, sobre todo en Barcelona le están haciendo un libro en 4 idiomas. Entonces yo voy a terminar una frase que siempre lo he dicho: hay que tener fe, porque tener fe es para mí como sembrar papas en el desierto y con lágrimas en tus ojos ver crecer la más hermosa cosecha, como es el caso de mi hijo Andrés Crespo, mejor conocido como el Charro de Ejido. En mis manos tengo algunos diplomas, algunos reconocimientos para Andrés Crespo, el Charro del Ejido, entre ellos el Centro Cultural Pacelli de Tlaxcala, ¿no? Sí, por haber participado en el evento cultural Tlaxcala México, demostrando, nos dicen, ser un gran luchador, un ser luchador, un gran motivador de vida. Darnos ejemplo que la música es un instrumento universal para comunicarnos con personas con múltiples discapacidades. Acá tenemos igualmente República de Bolivariana de Venezuela, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, lo apoyan, pues, Misioneras de Cristo, también tenemos México. Acá en México. Es decir, aparte de esto, les cuento que hay todo un libro, ¿no? Un libro donde pues su madre, Marilín Carrasco, archivado, ha compilado toda esta documentación que pues avala realmente el reconocimiento, ¿no? El reconocimiento a Andresito. Acá leo yo: Andresito, un milagro que tras 20 años de silencio hoy canta a todo pulmón. Este es uno de los reportajes. Estas son las cartas de invitaciones, la de cultura, el aval donde lo reconocen como artista internacional. Qué interesante. Este es el Sistema Nacional de Orquesta, avalado por el maestro José Antonio Abreu, director de la Orquesta Sinfónica de ¿cómo no? Todo el mundo lo tremendo conoce. Tremendo personaje. Bueno, claro. Él, el libro que le están haciendo en España, está avalado por el maestro Abreu, que de verdad adoran a Andrés porque él ha demostrado, aparte de su autismo, que como ustedes se dan cuenta, en este momento él no se mueve, él se queda así quietico, pero cuando él está en un público grande, en unas tarimas, porque se ha montado en grandes tarimas, él cambia totalmente. Él ahí lo que hace es que yo estoy escondida y le voy diciendo lo que él va hablando, pero las canciones, eso sí, si canto, corro a lo de la tarima. Andresito, quisiéramos escuchar una canción más y vamos a invitarle también a Gabriel Caicedo, que es pues nuestro compañero y es parte de nuestro equipo acá. Entonces vamos a escuchar una próxima canción en la voz de Andresito Crespo, que viene desde Venezuela y comparte nuestra entrevista luego de este tema. Gabriel Caicedo. Vamos entonces, pues Andresito, te quisiéramos escuchar con este tema. Perfume de gardenia. Para todo lo de Ecuador. Para todo lo de Ecuador. Gracias por el apoyo. Como dice, perfume de gardenia, tiene tu boca bellísimos destellos de luz en tu mirar. Tu risa es una rima de alegres notas, se mueven tus cabellos cual ondas en el mar. Como dice, tu cuerpo es una copia de Venus, de Cíteres, que envidian las mujeres cuando te ven pasar. Y llevas en tu alma la virginal pureza,

un programa dedicado a tu salud y bienestar. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Área de la Mujer Nela Martínez invitan a los artesanos, artistas, creadores y productores orgánicos a inscribirse para exponer y participar en la séptima Feria de Arte, Diseño y Tradición 2017, que se desarrollará el sábado 29 de abril a partir de las 9 de la mañana hasta las 19 horas. Más información en areamujercce@hotmail.com o al número 099-543-4973. Invitados todos a inscribirse en esta feria que es totalmente gratuita. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Nueve de la mañana con 43 minutos y aquí en la radio de la Casa de la Cultura contamos con la presencia de Andrés Crespo, el Charro de Jido, cantante solista del Núcleo Nacional de la Orquesta de Venezuela. Así es, estamos también en compañía de su madre, Marilyn Carrasco, y con ellos estamos justamente analizando esta trayectoria artística, ¿no? Que a pesar de los problemas que generalmente da la vida, ¿no? Ha salido adelante y pues ahora es toda una eminencia, digamos, en su arte, ¿no? En ese sentido, Marilyn, hace rato conversábamos algo, ¿no? La condición de Andrés, que según muchos especialistas datan como si fuese un, ¿qué será? Una situación de autismo. ¿Cómo se ha tratado esto en la familia? ¿Cómo, mejor dicho, cómo es tratar con una persona que tiene esta capacidad especial? Bueno, al principio, cuando él está pequeño, cuando ellos están pequeños, es muy difícil. Es más, yo me guindaba a llorar porque de paso mataron a mi esposo y me quedé sola con dos hijos. Y al hijo mayor le cortaron el nervio óptico y quedó ciego de un ojo. Entonces, imagínate, todo me cayó todo en esa semana. Tuve que soportar la agresividad de Andrés. Tuve que soportar que él, como estaba tan ligado con su papá porque lo amaba, él de repente me caía a golpes, me aruñaba, me maltrataba, no hablaba ni una sola palabra. Yo me conecté tanto con él que supe cuando le dolía la barriga o la cabeza, porque no hacía nada, tenía ecolalia, sufría del movimiento del autismo, se golpeaba, se balanceaba. Aquello fue una tragedia completa en mi vida. Pero llegó el día que a mi hijo le cortaron la operación, al mayor le cortaron el nervio óptico, y yo dije, o sigo llorando por mi esposo o me pongo las pilas. Entonces me quité todo lo que se llama el luto, me decían la viuda alegre, porque me puse las mechitas, me pinté y dije, mi esposo está de viaje, ahora me dedico a Andrés. En el momento que me dijeron que él era autista, tenía Andrés 7 años, y yo le digo, ¿qué es eso? Pues es una condición que, como él es ciego, es autista y tiene retardo, lo que puede hacer es meterlo en un cuarto oscuro para que no se lastime. Y el psicólogo que me lo dijo, hoy por hoy, yo creo que lo ve y dice, Dios mío, qué brutalidad tan grande cometemos a veces los seres humanos. No digo él, solamente las personas que los evaluaron como autistas, sino yo le dije, mi esposo se murió, y yo ni siquiera estuve en el entierro, porque venía la operación del otro niño mío, que fue cuando le cortaron el nervio óptico, y dejé a Andrés con mi mamá. Cuando yo regreso y veo a Andrés, mi mamá me dice, Andrés ya no reacciona, se quedó mudo, no habla, pero él no hablaba, él decía era nada más papá. Esa era la única, y al, como el papá lo consentía mucho y le tiraba la mano, porque siempre yo le llegué a decir a él galletica, pura galleta era lo que le gustaba. Entonces, claro, el proceso es fuerte, pero si uno no se mete al mundo de ellos, se balancea con ellos, los ama tanto que el hijo mayor mío tiene 7 años, o sea, él le llevaba un año. Ahorita Andrés tiene 30 años, mi hijo mayor tiene 31, estudió computación, salió adelante porque cuando se me deprimió le dijo, tu hermano es ciego, autístico, en retardo y le va a echar pierna a la vida, como decimos en Venezuela. A ti te falta nada más un ojo y con un ojo tú te vas a... Es más, tenía 15 años y le tiré las llaves del carro y le dije, se me subió el azúcar, me voy a morir. ¿Te quieres quedar huérfano? Para sacarlo del show que él tenía, pues se burlaba mucho de él, hacía mucho bullying en aquel entonces, y entonces me hice la desmayada. Me tiraron las llaves del carro, yo le dije, toma las llaves del carro y me llevas al hospital. Mamá, yo no sé manejar, pero manejar es como usar un Nintendo. Usted me lleva, y era una cuadra larga, pues yo no me morí el susto de casualidad. Pero a partir de este momento... Le llené a mi hijo de fortaleza, y las debilidades que ellos tienen, yo se las convierto en fortaleza. El caso de Andrés, él le tiene una debilidad por los perros, y yo le echo broma y le digo, mira, el perro te está cantando mejor que tú, así que ayúdalo a cantar, no le tengas miedo. La cuestión es si está en cómo saberlo tratar. La alimentación fue otro problema, porque las personas con autismo tienen una alimentación, tienen un proceso de medicamentos que yo en ningún momento llegué a darle, porque yo dije, si él es autista, Dios me lo mandó así y él va a comer lo que Dios quiera. Le prohibían la leche, él duró 6 años comiendo puro tetero. Le mandaron un medicamento que solamente en Estados Unidos lo conseguía. Yo siendo viuda llegué a ser hasta chofer de taxi para no dejarlo. Andrés se quedaba solo porque la gente lo rechazaba como autista. Fíjate, a diferencia de México, que voy a comentarle una anécdota, que en México no quieren a las personas invidentes. No es que no lo quieran, lo rechazan por completo. Y en cambio las personas de Down lo quieren mucho. ¿Qué hicieron? Ha ido 4 veces a México a dar testimonio de lo que una persona con ceguera total, porque él es sincomesino, con autismo y con retardo, puede lograr hacer en el mundo. Y Andrés se integró en la sociedad. Poco habla, sí, pero cuando está, tú ves que cuando está cantando, a él se le olvida que él no sabe hablar. Habla con el corazón, tira flechas al corazón y ha hecho llorar a más de una persona. De hecho, a nosotros nos ha emocionado mucho escucharlo, ver que él todo, toda su situación la está expresando a través de la música. Está y ahí. Qué bonito, todos sus sentimientos y agradecimientos. Les comentamos que en corte comercial nos estuvo cantando una canción muy hermosa que nos conmovió, en la que agradecía a Dios por tener la vida, por tener a su madre, su familia y se llama El Alfarero. Se llama El Alfarero, y pedirles que siempre les bendiga. Marilyn, cuéntenos cuál ha sido el proceso para que él ingrese ya a la música, que descubran que él tiene este talento en la música. El proceso fue hasta increíble para mí, porque yo esperaba en 20 años que Andrés me dijera, mamá, te amo. Nunca. Él no habló, sino un buen día, yo buscando alternativa para Andrés, conseguí una beca en Colombia, donde me decían que había un instituto donde se trataba autismo, retardo y ceguera. A los 12 años yo lo llevé a Colombia, y con la suerte de que lo dejaron becado de una. Ya vieron que Andrés, ese fue su primer milagro. Él nunca se había montado un avión, él no había hablado ni una sola palabra, ni decir mamá te amo. Pero el primer milagro fue cuando lo llevaron a evaluar. El rastreo sí lo ayudó mucho en el colegio de ciego, pero cuando lo llevan a evaluar en Río Negro, Medellín, que de verdad agradezco mucho, llegó con el plan tutelar de autismo. Le daban una beca y me dieron una casa de gratis por un año. Imagínate si no sería un milagro. Cuando él entra estamos así como estamos aquí reunidos, lo empiezan a evaluar y le dan un cuadrado, un taco. Entonces le dicen, Andrés, ¿qué es esto? Un taco. cuando yo lo oí hablando, dije, Dios mío, ese no es Andrés, me lo cambiaron. ¿Qué es esto? Bueno, un rectangular. Yo, pero ¿cómo sabía Andrés qué? Y el profesor me decía que se ha asombrado. Y Andrés, ¿qué es esto? Yo no le había comentado que el avión, sí le dije el ruido porque él se asustó mucho que estamos cerca del motor, pero nunca le dije cómo era el avión, ni las ruedas, ni nada. Cuando le dan el círculo, para que él vea qué es el círculo, entonces él lo huele, como hacen ellos oler, para identificarlo, y dijo, la rueda del avión. Para mí la sorpresa fue tan grande porque era del mismo tamaño de la rueda del avión, y yo me quedé tan impactada que dije, bueno, es más, entré a una iglesia y le dije, Señor, si tú puedes hacer el milagro en Andrés, haz lo que se quede en Medellín. Yo no tenía casi recursos, pero le pedí, por favor, ayúdeme a ver cómo hago para que Andrés se quede en este colegio. Cuando ellos vieron que él no hablaba, pero se dieron cuenta de la inteligencia, vamos a decirlo, dijo, señora, usted lo mandó Dios porque mañana empieza el plan tutelar de autismo. ¿Cómo será que yo me fui por 3 días a Colombia y lo dejaron por 2 años? Porque de ahí él salió cantando muy bajito. Cuando llegamos a Venezuela nuevamente, que se cumplieron los 2 años, él hablaba muy poco, cantaba muy bajito, pero de una vez lo llevé a la orquesta porque vi que por la vía de Andrés era la música. Y hace 3 meses está tocando teclado. Ha oído que el maestro Abreu le dice que él tiene un oído absoluto, porque él oye una canción y enseguida te la toca con el teclado. No come solo, porque esta es una de las condiciones que no sé por qué le tiene, prefiere pasar 3 días sin comer, pero sí se baña solo, poco a poco. Yo creo que él cuando cumpla 40 años empieza a comer solo y me va a dar mis primeros nietos aquí en Quinta, ¿verdad? Porque hay muchas muchachas enamoradas de él, te diré. Le dicen, Andrés, te amo, y él se esconde, no, mita, no, mita. Que le da miedo. De mamita dice mita. Entonces, claro, él dice, no, mita, no, mita, que no le, que le da miedo, entonces él se esconde. Cuando yo le digo, me voy a casar, en estos días le he estado echando mucha broma, porque le digo, me voy a casar con un ecuatoriano. Y eso sí, para residirme aquí, no volverme ahí, porque esta es la puerta del cielo. Aunque donde yo vivo, en Venezuela, Mérida, es una ciudad muy linda, es turística y cae mucha nevada. Pero el frío aquí como que es más fuerte que la nevada. 9:54 y para poder cerrar esta entrevista nos gustaría que pues Andrés pueda cantar a capela justamente esta canción del alfarero. Ay, por favor, si es que Andrés nos puede conceder justamente este tema. Al Andresito, yo quiero solamente... Ah, ya, muy bien. Queremos decir gracias, gracias a la mamá de Andresito, gracias a ti, Andresito, gracias. Muchas bendiciones para ti, para tu madre, que sigas adelante, ha sido un honor conocerte. Y con esto, al alfarero, así, a capela, pues, concluimos esta conversación. Te escuchamos, Andresito. Vamos a bendecir a Andresito con esta canción. Vamos a bendecirle a todo Ecuador. Dios lo bendiga y me lo llene de prosperidad. Amén. Aquí está. Cante conmigo y dice: un día orando le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barro soy. Moldea mi vida a tu parecer, haz como tú quieras, hazme un nuevo ser. Me dijo, no me gustas, te voy a cambiar, y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. De la mañana con 11 minutos y ya regresamos con más de La Rayuela. Estábamos pues, mientras estábamos en el corte, nos escribieron de parte del CONADIS, el comunicador social, y nos comentó que no es muy favorable a utilizar el término capacidades especiales o capacidades diferentes, sino que directamente hay que utilizar el término discapacidad o personas con discapacidad. Además, les tenemos algunos datos. Por ejemplo, aquí en el Ecuador existen 4.118.000 personas con discapacidades. Estas personas son las que están inscritas en el CONADIS. Aquí, ¿verdad? En el Ecuador, sí. Y también tenemos pues la cifra por provincia, por tipo de discapacidad, por grado, por porcentaje, por sexo. Por ejemplo, la provincia que mayor cantidad de personas con discapacidad tiene es el Guayas, con 100.176 personas con discapacidad. Fer, ¿tú conoces si, por ejemplo, estos datos representan las ciudadanas, o sea, las personas que tienen las discapacidades sin necesidad de estar inscritos, o solo los que están inscritos en el CONADIS? Realmente no dice, pero yo, a mí me parecería que son realmente las personas en general, porque debe ser una estadística del pasado censo. Eso, del censo que se hizo pues en 2010, me parece. Entonces debe ser la estadística ahí, y sumando también las personas que se han ido agregando al CONADIS en el último tiempo, ¿no? Claro, porque algunas discapacidades también van surgiendo, ¿verdad? Por accidentes, tal vez. Por supuesto, también se considera personas con discapacidad quienes han tenido un accidente, por ejemplo, laboral y automovilístico también, por supuesto. Bueno, ok. También quisiéramos comentar con ustedes cuáles son las cifras a nivel mundial. Las cifras a nivel mundial son que el 15% de la población mundial padece alguna forma de discapacidad. Entre 110 millones y 190 millones de adultos tienen dificultades considerables para funcionar alguna parte de su cuerpo, o algunas, o se van como decíamos, van adquiriendo estas discapacidades de acuerdo a lo que les va sucediendo. También quisiera yo mandar un saludo a todos nuestros oyentes, en especial a Andrés, que nos está oyendo y nos está escuchando sobre este programa. Bueno, también sería importante comentar, precisamente por la persona que estaba aquí antes, Andrés Crespo, que no solamente las personas con discapacidad son quienes tienen un problema físico, sino también existen personas con discapacidad intelectual, se les llama. Entonces, por ejemplo, personas con autismo, personas con dislexia, este tipo de personas con discapacidad intelectual. Sí, en realidad, como vimos, lo lindo, y como conversábamos tras micrófonos, lo interesante de que la familia haga el acompañamiento a estas personas es lo lindo, y por eso escuchábamos a Marilyn cómo fue el proceso de que desde que ella se enteró que su hijo padecía esta discapacidad hasta que fue desarrollando su habilidad de conversar y todo, ya hablar con las personas y cantar, sobre todo expresar todo a través del canto. Esta mañana, cuando son las 10 de la mañana y 13 minutos, me complace enormemente recibir a nuestro querido compañero Javier Alejandro Serrano. Él es productor, maneja, conduce, prepara su programa Los Colores de la Oscuridad, y sin duda alguna estamos felices de que pues hoy esté compartiendo con nosotros este artista plástico, fotógrafo, productor radial, y sobre todo eso, un gran ser humano, un amigo formidable. Con un abrazo le vamos a recibir nosotros acá en La Rayuela a Javiercito, así lo conocemos de acá. Buenos días, bienvenido. Gracias, Nachita, realmente es un placer estar en este programa que está llegando a los corazones de los oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y gracias por esas palabras. Realmente yo me siento complacido de su amistad, Nachita, y de su enseñanza, porque usted para Los Colores de la Oscuridad es también una maestra, como lo son otros compañeros de aquí de la Casa de la Cultura, y sobre todo de la radio, ¿no? Que es una experiencia maravillosa realmente estar aquí haciendo radio, algo que nunca pensé hacer, ya que estaba siempre inmerso en Los Colores de la Oscuridad, ¿no? Pero hablando del punto de vista de las artes plásticas, la fotografía, el cine mismo, que justamente de ahí nace ese nombre, y compartiéndoles ese cariño inmenso de Los Colores. Javi, le cuento que esta mañana vamos a compartir este diálogo con Michelle Játiva, con Fernanda Báez, con Gabriel Caicedo. Todos ustedes les conocen, a todos nuestros compañeros, cada uno un poquito más ocurridito que el otro, cada uno con sus particularidades, pero por supuesto un tremendo equipo de seres humanos maravillosos. Y bueno, pues Javi, bienvenido, qué gusto estar aquí en micrófonos acompañando, y que sobre todo nos cuentes, quisiera que nos comentes cuál ha sido tu historia, cómo surgió esta discapacidad. Bueno, Javier Alejandro es artista de siempre, ¿no? Recuerdo desde los 2 años y medio yo ya estaba en el dibujo y posteriormente en la pintura, pero alrededor de los 23 años, por una afición al nervio óptico, por la vida desordenada que llevaba en aquel tiempo y de la cual el Señor Jesucristo me libró, y siempre doy ese testimonio que gracias a él pues mi vida cambió, transformó. Dejé de pintar durante 3-4 años, pero fue quizá un momento muy muy difícil, ¿no? Para mí, pero al mismo tiempo de transición, porque al haber dejado de pintar volví los ojos a otras artes que yo había desarrollado anteriormente pero que no había explotado a cabalidad, como la pintura. Entonces me refugié en la composición musical, compuse en aquel tiempo como 50 canciones biográficas y sobre todo comencé a estudiar literatura, que yo ya escribía, pero bueno, mejor dicho, pensaba que sabía escribir. hasta que comencé a estudiar y vi todos los horrores y errores que cometía. Pero nació ahí los colores de la oscuridad prácticamente, porque el tiempo después, gracias al maestro Nilo Yepes, al que le tengo gran aprecio, amigo de mi papá, y a los maestros Galo Duque y Chiqui de la Torre, yo volví a la pintura, aquí en el Centro de Promoción Artística, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y nace, ellos no tenían la forma de enseñarme a pintar. A una persona invidente, ¿cómo enseñarle? No, si ellos nunca habían tenido esa experiencia. Entonces el maestro Nilo Yepes lo que hizo fue enseñarme a usar los óleos, que yo antes había trabajado con otras técnicas, y dejarme que Dios más bien sea el que me enseñe. En ese proceso renació la pintura y se conjugó con la música, con la poesía, se conjugó con otras cosas, y tiempo después Dios me daría otra hermosa sorpresa, otro hermoso regalo. En el 2010 me invitaron de la Flaxo a estudiar fotografía para invidentes. Fue una experiencia maravillosa y de ahí nació también el cine, ¿no? Que es lo que estoy haciendo actualmente en las redes sociales, pequeños videos, pero ya tenemos ahí un documental en el YouTube. Y creo que es el testimonio de lo que Dios, las maravillas que hace en nuestra vida y los regalos que nos va dando, y que a pesar de la discapacidad, ahí estamos, ¿no? Consiguiendo sueños, obteniendo logros y realmente, sobre todo, conociendo seres humanos como ustedes, y no porque estén aquí presentes o porque estemos al aire y que los oyentes estén atendiendo a lo que decimos, sino más bien porque lo siento de verdad. Bachita lo sabe, y los colores de la oscuridad es eso, más que un programa artístico, un proyecto cultural, es un corazón siempre dispuesto a asimilar lo que ustedes me enseñan, porque si he llegado a conocer y a desarrollar tantas cosas, yo se los debo a ustedes, porque es lo que me han compartido, y le agradezco a Dios por esa oportunidad de conocer gente así como ustedes. ¿Por qué el nombre Colores en la Oscuridad? Bueno, porque justamente en medio de la oscuridad Dios me permitió ver otros colores que yo no había visto. Yo era un obsesionado con la belleza, la belleza de la naturaleza, el color y de la mujer. Una de mis obras pictóricas más importantes es justamente el retrato de una mujer, cuando yo veía. Pero cuando dejé de ver, Dios me enseñó a mirar de otra manera, con los ojos del espíritu. Es la respuesta también que yo le doy a la gente cuando me pregunta cómo hago artes plásticas o cómo hago cine o fotografía sin ver. Es con los ojos del espíritu, y en medio de esa oscuridad Dios me mostró que hay muchos colores. No sé si me permitiría compartirles justamente el poema, una décima muy, muy breve de los colores de la oscuridad, que justamente resume esa pregunta, ¿no? Y dice así: oh, rapaz medianoche, en vano tiendes sobre mí tu denso manto, a fin de privarme del encanto de este azul mundo de andar gitano. ¿No sabes que Dios ha concebido un don que trasciende los sentidos? El don que da al alma potestad de pintar la fe, la esperanza y el amor, arrebatándole mil colores a la oscuridad. Ese es el poema de los colores de la oscuridad, y resume justamente lo que me preguntabas. ¿Por qué los colores de la oscuridad? Porque ahí está en la oscuridad el color que Dios nos permite ver, el amor, la esperanza, la fe, la bondad. Entonces hay mil colores y muchos más que esos. Todo depende de que sepamos usar esos sentidos extraordinarios que Dios nos ha dado a todos y cada uno de nosotros. Muchas veces las personas dicen: oye, qué chévere, tú no ves, pero tienes otros talentos. No, es cierto. Todos tenemos esos talentos extraordinarios, sin excepción alguna. No los hemos desarrollado, no los hemos descubierto, pero están allí latentes. Cuando hay una discapacidad, aparece. Qué alegría escuchar pues un fragmento de este poema, Colores de la Oscuridad. Para nosotros es muy gratificante, como decíamos, compartir contigo el micrófono y que nos comentes sobre tu historia, sobre tus anécdotas. Quisiéramos que también tú nos comentes en cuanto a este hilo conductor que hemos llevado hoy. ¿Cuál ha sido el principal inconveniente de tal vez tener esta discapacidad? Bueno, ¿cuál sería el único? Creo que yo mismo, porque muchas veces tuve oportunidad de aprender bastantes cosas, sobre todo cuando vivía mi papá, cuando recién dejé de ver, pues tenía oportunidades, pero me negaba a vivir así realmente. Tenía la certeza y tengo la certeza de que volveré a ver. Y pensaba que si yo usaba un bastón o de pronto tomaba clases de braille, eso sería ir contra mi fe. Después descubrí que no era cierto, que podía seguir creciendo y aprendiendo muchas cosas y engrandeciendo el arte que ya Dios me había dado, y esperando justamente ese momento de volver a ver. Creo que eso no iba en desmedro de mi fe. Cometí ese error muchas veces y creo que ese ha sido el mayor obstáculo, o sea, mi propia actitud, mi propia mentalidad, y creo que lo tenemos todos, ¿no? Muchas veces pensamos que no servimos, que no valemos, que tal o cual cosa no es para nosotros. Y la música, por ejemplo, fue algo importante en mi vida, siempre lo fue, quizá más que la pintura inclusive. Y muchas veces cuando les pedía que me ayuden o me enseñen a tocar la guitarra o cierta área musical, pues decían, no, pues eso tienes que ir al conservatorio, no puedes aprenderlo. Así que un día decidí aprenderlo yo solo y aprendí una teoría musical propia que años después me di cuenta que estaba equivocada. me tocó recomponer todo mi conocimiento, pero, o sea, ahí están, ¿no?, las oportunidades. Yo agradezco a Dios que siempre ha habido personas que me han ayudado, y quizá poniendo un poquito los ojos a lo social, hay un, al menos aquí en el país, hay una dificultad muy grande, hay una hostilidad contra la persona con discapacidad. Yo he tratado de superar y lo he logrado en muchas oportunidades, enfrentar esa hostilidad de la gente, una hostilidad no solamente verbal o de actitud, muchas veces es hasta física. Actualmente se va degenerando más esa actitud, y sobre todo es extraño, ¿no? Yo quisiera a veces entender por qué la mujer es la que propicia más esa violencia contra las personas con discapacidad. Entonces, es una problemática tan extraña que hasta ahora no logro descifrarla, pero está allí latente, y yo veo esa hostilidad y creo que no ha mejorado, más bien la veo que se deteriora día a día. Javi, ¿cómo tú te das cuenta de que las personas te están discriminando? Bueno, es fácil, ¿no? Porque a veces las personas piensan que porque uno no ve o no se da cuenta de lo que sucede. Entonces muchas veces una persona está allí y se niega a recibirte, se hace que le nieguen las otras personas. O de pronto simplemente con un empujón que tú estás pasando te empujan y prefieren entrar ellos primero. Entonces tú ya no puedes estar seguro de que vas a tener la libertad de entrar o que te reciban bien. Más bien, debes estar siempre a la defensiva, consciente de que va a haber una persona que te va a violentar y que va a tratar de evitar que tú de pronto ingreses a un trolebús por entrar esa persona primero. Y esa es otra dificultad, ¿no? Porque tienes que siempre estar pendiente no solo de lo que tú no ves o de los peligros que puedes encontrar por tu discapacidad, sino de defenderte de las otras personas. Javi, tú no naciste con esta discapacidad. Ahora te das cuenta realmente que cómo es la vida con esta ceguera, ¿no? ¿Qué grado de ceguera tienes, Javi? Bueno, veo resplandor, tengo prácticamente el 100% de discapacidad que me han dictaminado, pero como les decía a ustedes y a los oyentes, eso me ha permitido desarrollar y conocer otros mundos, otras cosas. Creo que no soy infeliz con ahora que no pueda ver, una de las cosas que sí me ha sustentado es la esperanza y la certeza de que voy a volver a ver, por mi fe, por la obra del Señor Jesucristo en mi vida. Pero en medio de esta ceguera, o sea, yo no soy infeliz. Hay otras cosas que sí me molestan en mi propia vida, no la sociedad, no el mundo que vivimos, sino de que quiero seguir creciendo, ser mejor persona, mejor padre, quiero ser mejor ciudadano, mejor amigo, mejor compañero, bueno, y mejor artista también. Por eso les ando siempre aprendiendo a ustedes lo que hacen en la producción de radio. Quiero llevar de mejor manera ese mensaje de los colores a la gente. Y creo que eso no me ha hecho infeliz, el no poder ver, pero sí trato de comprender el mundo este actual. Yo muchas veces analizo a las personas con discapacidad que suben a los trolebuses, a la ecovía, y trato de analizar. Bueno, mi área de escritor me da eso para estudiar un poco al ser humano. Muchas veces me paro inclusive en una vereda y no pido ayuda, porque espero ver la reacción de la gente, cómo actúa. Siempre estoy estudiando la naturaleza humana. Eso me ha permitido darme cuenta de la problemática. Y hay muchas personas que dicen, cuando voy en la calle, se acercan a ayudarme, ¿le puedo ayudar? Le digo, claro, gracias, conversamos. Me sabe, me da miedo ofrecerle ayuda, porque muchas personas cuando les ofrecemos ayuda se enojan y se violentan. Entonces, eso es cierto, pero también hay la otra parte, ¿no? Que muchas personas con discapacidad, invidentes, han sido abusados, han sido robados, asaltados y maltratados. Entonces, hay ese temor, ¿no? Entonces, de parte y parte, los unos tienen miedo de ofrecer ayuda porque pueden tener un rechazo violento de la persona a quien ofrecen ayuda, y los otros tienen miedo de ser asaltados o ser abusados. Entonces es algo difícil de superar, pero para mí me ha permitido, yo doy gracias a Dios porque como unas 20 personas que son mis grandes amigos, a todos ellos los he conocido en la calle, ¿no? Paola Ortiz, Juanita, Giovanni, y hay una cantidad de personas que yo las he conocido en la calle y que ahora son mis grandes amigos. Javi, pues es para nosotros una vez más recordar, es placentero conversar contigo. Estamos conversando con Javier Alejandro Serrano, es músico, fotógrafo, hace pintura, cine, pues ahora está en su proyecto de cine y obviamente con radio y su programa Los Colores de la Oscuridad. No se olvide de comentarnos, de decirnos de sus comentarios en el fanpage de Radio CCE, y también no se olvide de escucharlo de la 940M. Nos vamos con un corte comercial y volvemos para seguir conversando con Javi. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Antiguas prácticas africanas han hecho que nuestra no tan tranquila y franciscana ciudad de Quito contraiga el virus de la zombirrea. Estudios Crostilú presenta, por primera vez en Ecuador, Voodoo Zombie, Psicodini Latina. Junto a ellos, Rocking Crueles, Vaticano, Dr. Frankenstein, Río Caligari. Sábado 15 de abril, la capital deportiva. Esto ha comenzado y no va a parar. Voodoo Zombie, la banda más terrorífica de Chile. Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo lo más representativo de la música nacional por todo el país. Toma, toma, toma, toma lo que yo te voy a dar. Creado oficialmente el 15 de noviembre de 1954 por el maestro Óscar Vargas Romero, es el único coro nacional que se ha mantenido ininterrumpidamente hasta la fecha. Yo quiero que a mí me entierre. La agrupación es dirigida desde hace 28 años por el maestro Jorge Jaramillo Gálvez, interpretando música de todos los estilos y géneros. El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana radica en el edificio de los espejos de esta institución, donde realiza sus presentaciones además de brindar su arte en múltiples comunidades por iniciativa de la agrupación o por invitación. La Academia Nacional de Historia invita a la Casa Abierta e inauguración de la librería el día miércoles 19 de abril a partir de las 9 horas. A las 11:30 horas, disfrute el gran concierto de gala con la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el Auditorio Manuel de Guzmán Polanco. Dirección, Avenida 6 de Diciembre y Roca Esquina. Entrada libre y gratuita. Este es un mensaje de la Academia Nacional de Historia con el aporte de esta emisora. La Academia Nacional de Historia invita a la Casa Abierta el día viernes 21 de abril a partir de las 9 horas. Venga con su familia y amigos al recital de música con el conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión el día viernes 21 de abril a las 16 horas en el Auditorio Manuel de Guzmán Polanco, ubicado en la Avenida 6 de Diciembre y Roca Esquina. Entrada libre y gratuita. Este es un mensaje de la Academia Nacional de Historia con el aporte de esta emisora. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Vamos a seguir. Bueno, vamos a seguir con más de la Rayuela. Son las 10 de la mañana con 33 minutos. Entonces, amigas, amigos de esta mañana, felices realmente de compartir esta conversación con Javier Alejandro Serrano. Ya lo hemos dicho, él es fotógrafo, es productor radial, pues ahora está en su proyecto también de cine, ¿no? Qué interesante. Bueno, hay algunas preguntas que normalmente solemos no hacer, más bien, Javi, a las personas por esto que llamamos delicadeza, por esto que llamamos que nos da un poquito de pena, por esto llamamos, nos dicen a veces, ¿por qué son morbosos? ¿Por qué preguntan esas cosas? Bueno, usted nos ha dado la autorización, ha sido muy generoso con nosotros y se lo agradecemos, para poder preguntarle pues lo que consideremos. Y sabemos que usted no nació con esta discapacidad, nos lo dijo en la primera parte de la entrevista. ¿Cómo se produce esto? Porque inclusive usted hablaba de un desorden en la vida, ¿no? Y sí sería bueno compartir con nuestro público esto, porque a veces pues las cosas no vienen solas, no se dan espontáneamente, hay una razón para que las cosas sucedan, ¿no? Entonces sí sería bueno comentarlo, conversar, dialogar, reflexionar sobre este tema. Sí, Bachita, realmente, como había manifestado, no nací con discapacidad visual. Fui un chico muy introvertido, lleno de problemas y de complejos, ¿no? En el colegio, pues, me constituía en un personaje trágicamente famoso, ¿no? Y realmente era muy rebelde, pero rebelde contra las causas injustas, pero al mismo tiempo muy introvertido y ensimismado en mi mundo, en mi dolor y mis cosas. Y uno de los refugios que encontré en aquel tiempo fue justamente el licor y el cigarrillo. Otros amigos se desviaron porque fuimos un grupo de 6 estudiantes del colegio francés que salimos. al Colegio Interamericano, que era uno de los colegios que donde se refugiaban todos los expatriados de todos los colegios. Entonces era un colegio muy difícil, y como todos nos descarriamos, otros compañeros tomaron la senda de las drogas y la locura y todo eso, pero yo me refugié en el licor, ¿no? Y era mi mundo, era mi compañero, mi amigo, pero un amigo que me iba destruyendo día a día, ¿no? ¿Algún momento escuché esto de que inclusive en clases era tan difícil aquel colegio que inclusive durante las clases ustedes podían, o en todo caso usted ya estaba tan atraído por el licor que pues en clases también se echaba uno que otro traguito? Bueno, no precisamente en clases, digamos en las aulas, ¿no? En las aulas, sí. Pero era un colegio que daba un libertinaje, porque cualquier alumno podía fumar cigarrillo ahí. Y había otros que fumaban marihuana, ¿no? En ese colegio. Bueno, yo no tomé esa senda de las drogas, pero igual, bueno, ese mundo del licor, pues, fue destruyéndome poco a poco. Además, bueno, nunca se daban cuenta que yo estaba bebido o algo así, porque tenía una fortaleza extraordinaria. O sea, jamás me emborrachaba, por más que pueda estar bebiendo toda la mañana. Entonces jamás se daban cuenta de que yo estaba bebiendo. Y había la libertad, como le digo, de fumar cigarrillo. Entonces no había problema. Las puertas del colegio estaban abiertas, no podía salir, entrar en cualquier momento. Era una locura de colegio realmente. Pero en ese proceso realmente yo me fui ensimismando más en mi mundo, en mis cosas, en mi arte. Ahí nació pues el proyecto Fantasía en Negro, que se llamó así, esa colección de pinturas, que extrañamente muchas de ellas fueron premonitorias, ¿no? Muchas de las pinturas y de las escenas que yo pinté, esas se convirtieron en realidad. Tanto así que en una ocasión ya me pinté ciego, totalmente ciego. Sin saber por qué, porque lo hice. Y muchas de esas obras igualmente, pues llegué a vivirlas posteriormente, extrañamente. Pero en ese proceso tuve una relación con una chica, una relación tortuosa, y esto ahondó más el alcoholismo. Y me llevó justamente en cierta ocasión a ingerir alcohol, que me afectó al nervio óptico. De esta afección yo me recuperé el 100%, pero debido a la relación que yo tenía con esta chica, una relación tortuosa, como repito, volvió a ahondarse ese problema y volví a perder la vista. Recuperé unas dos veces más la vista, la una un 70%, la otra quizá menos un 50%, y luego pues se mantuvo estable en la situación de la visión. Posteriormente fue degenerándose más. Pero en este proceso, cuando yo pierdo la vista, entonces quizás cuando llega la luz a mi vida, como les explicaba, esa colección de pinturas se llamaba Fantasía en Negro, porque todos esos cuadros eran negros, y escenas trágicas, colores fríos, donde uno puede expresar, mejor dicho, divisar el dolor profundo que vivía yo en mi interior. Era realmente una locura lo que se vivía ahí dentro, y toda la oscuridad y dolor y tristeza y desesperación y la impotencia de no poder decir las cosas, porque era una persona que no podía hablar, no podía decir lo que sentía. El arte era mi forma de expresarme, y el rock, que también se constituyó en mi forma de expresión. Comencé a componer canciones de rock realmente muy dolorosas, igualmente tan dolorosas como mi pintura. Pero entonces llega el Señor Jesucristo a mi vida, y llega la luz y llega la esperanza, y convierte toda esa oscuridad en color, ¿no? En fantasía. Y cuando vuelvo a pintar, o sea, mi pintura renace, ¿no? Y paradójicamente, de lo que cuando yo veía, toda mi pintura era oscura, fría, lúgubre y trágica, cambia totalmente y se vuelve llena de luz, de esperanza, de armonía. Tanto así que, a pesar de que muchas de las obras de aquella época colegial fueron consideradas como obras de arte, obras maestras, no fueron tan apreciadas como las que posteriormente pinté, ya sin ver, quizá por el espíritu que tenían tan distinto, ¿no? Totalmente opuesto, y como lo expreso en el documental Con los ojos del espíritu, que está en el YouTube y lo pueden divisar, es totalmente opuesto al surrealismo trágico que yo pintaba y que vivía, porque realmente esa pintura no solamente era una expresión artística, sino era mi alma misma puesta ahí sobre los lienzos. Quizá por eso se constituyeron en parte de un futuro que nunca pensé que podía vivirla, ¿no? Pero Los colores de la oscuridad nació allí, la fantasía, el amor, la luz, la alegría, el sol, la esperanza, y aprendí a mirar la vida de otra manera y conocí que la vida estaba llena de cosas hermosas. Además, en aquel tiempo aprendí a comunicarme con la gente, quizá ya no a través de la pintura y de ese mundo oscuro y de ese ensimismamiento que me estaba destruyendo, sino más bien a través de la poesía, de la música, de la palabra y de conversar con la gente. Javi, mencionaste el hecho de un documental. Coméntanos un poquito más de eso, ¿de qué se trata? Sí, las personas muchas veces me preguntaban, ay, esos cuadros son tuyos, tú los pintaste, no lo creemos. Y las exposiciones siempre eran así, ¿no? Se daban esas preguntas. Comencé a idear una forma de mostrarles que realmente la pintura que estaba allí era la mía. Entonces, se me ocurrió dar performances en las exposiciones y comencé a pintar ahí. Ya, entonces, pero posteriormente esas performances, cuando llegó la fotografía a mi vida en el 2010, gracias a Violeta Montellano, a María Fernanda Borneo, que fue la fotógrafa que dictó el taller, y posteriormente el cine, igualmente me preguntaron, ¿no? ¿Y esas fotografías son tuyas? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo fotografías? ¿Cómo pintas? Entonces yo dije, bueno, más que mil palabras, creo que hay que ver las escenas y ver cómo es lo que hago. Y creé el documental Con los ojos del espíritu, que es la respuesta a esa pregunta. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo pintas? ¿Cómo fotografías? ¿Cómo haces cine sin ver? Entonces, esa respuesta se sintetiza en el documental Con los ojos del espíritu. Es un documento biográfico prácticamente de Javier Alejandro y de Los colores de la oscuridad. Desde el momento en el cual pierdo la vista, me refugio en la poesía, me refugio en la música y luego vuelvo a pintar y comienzo a recorrer el país y comienzo a presentar unas obras distintas a lo que yo pintaba. Y aparece la fotografía, sintetiza en 20 minutos exactamente lo que es ese periodo, desde la pérdida de la vista, la recuperación de la pintura y la incursión en la fotografía, posteriormente en el cine, para explicarles a la gente que hay otra forma de ver con los ojos del espíritu, lo puedes ver, cosas que los ojos físicos no pueden hacerlo. Estamos ansioso, yo creo, de ver ese documental. Sí, pueden visitarlo, pues está ahí en el YouTube, ya lo subimos. No fue ideado para el YouTube, estamos preparando una reedición de ese documental porque hay personas que no lo entienden. Es un poco abstracto, un poco surrealista también, porque quizá tengo esa tendencia. Fue ideado para presentarlo en eventos y para venderlo también el disco compacto. Pero decidimos subirlo al YouTube para llegar a más personas, pero pueden divisarlo allí y tienen momentos de oscuridad, unos lapsos que fueron ideados para que la gente se recree lo que es la ceguera, por un lado, y por otro lado hay un juego interactivo entre el documental y el espectador. Se describen fotografías, ahí, imágenes fotográficas en total oscuridad. La persona que está viendo el documental debe imaginar esas fotografías y luego aparece la imagen y comprueba si es que su imaginación acertó. Esto sí, justamente fue para que la gente entienda lo que yo o cualquier fotógrafo invidente, que hay algunos en el mundo, excelentes fotógrafos invidentes, y puedan entender cómo siente uno, ¿no? Debe imaginar lo que va a fotografiar, debe pensar primero en su mente, todo lo concibe en su corazón y trata de ver con los ojos del espíritu. Javier, ahora mismo, pues Fernanda quiere hacer una pregunta más, tiene una inquietud, y con ello vamos a cerrar este diálogo. Queremos agradecerle a usted profundamente su tiempo, su generosidad de haber compartido estos minutos con nosotros, y por supuesto felicitar siempre su trabajo, su optimismo, felicitar ese don de ser humano y agradecer además su amistad. Y todo esto que nos brinda cada vez que nos encontramos, realmente es muy placentero recibirlo acá en esta radio, que por supuesto es la radio de todos nosotros. Así es que con esta inquietud de Fernanda, pues cerramos esta entrevista, haremos una pausa con música, y al retornar, pues después de las 11 de la mañana, tendríamos la presencia de Javier Torres, presidente del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades. Adelante, Fernanda. Javi, creo que para las personas que nos escuchan es muy importante comprender cómo se da este cambio, ¿no? Porque muchas personas no comprenden lo que es tener una discapacidad, no se lo preguntan. Y tú pudiste realmente vivir, como podría decirlo, ambas caras de la moneda, ser entre comillas una persona normal, sin problemas, y por otro lado ser una persona ya con una discapacidad visual. ¿Cómo es este cambio para que la gente lo comprenda, ¿no? Creo que lo más importante es la adaptación, ¿no? El shock que tú vives cuando adquieres una discapacidad es terrible. Y bueno, dado mi sensibilidad como artista, para mí me hubiera destruido de no haber sido por la fe, ¿no? Perdón por tomar ese tema, pero fue lo que a mí me ha sustentado y me sustenta. Pero yo quisiera llevarles un mensaje muy muy especial, más allá de comprender esa situación de la discapacidad. Yo solo quisiera resumir en una palabra, quizá una frase más bien, que todos y cada uno de los seres humanos somos iguales en el sentido de la capacidad y de la discapacidad. Todos tenemos discapacidades de una u otra manera. Ese es el mensaje de los colores de la oscuridad. Unos la tienen visible, otros la tienen invisible, sensorial, física, emocional. Muchas veces tenemos la incapacidad de poder expresar, como yo la tuve, ¿no? Fui un discapacitado de las relaciones humanas porque no sabía cómo relacionarme con las personas, cómo hablarles, cómo decirles lo que sentía. La música, la poesía me dio esa oportunidad y luego, bueno, se constituyó en palabra. Entonces hay discapacidades distintas, pero al mismo tiempo tenemos capacidades extraordinarias. Unas que están allí a la vista, otras que no lo están, que no han sido descubiertas. Entonces somos iguales en ese sentido, solo tenemos que encontrar esas capacidades y entender que Dios nos las dio para que tengamos una vida feliz, una vida provechosa, fructífera y útil. Porque si no servimos a los demás, pues no, realmente no estamos sirviendo para la vida. Porque fuimos creados para servir a los demás, y eso es lo que estoy pretendiendo a través de los colores de la oscuridad: ser útil para los demás, ser útil para la familia, para los amigos, para los compañeros y para la gente que inclusive te encuentras en el camino. Ese es mi mensaje de los colores de la oscuridad. Muchas gracias, Javi. Vamos a un corte musical y ya regresamos con más de La Rayuela. Gracias. Porque la marea está alta y se nos lleva la hamaca. Porque la marea está alta y se nos lleva la hamaca. Que mañana siempre hay esperanza, la sangre que clama.

11 de la mañana con 7 minutos y continuamos con más de La Rayuela. El día de hoy hemos tenido pues el tema de la discapacidad y pues invitarles siempre, queridos amigos, amigas, que también aprenda un poquito a ponerse en los zapatos del otro en general, porque todos tenemos problemas, todos tenemos algo que nos causa algún dolor, sea físico, sea emocional, y por lo tanto es muy importante siempre que aprendamos a ponernos en los zapatos del otro, que podamos comprender al otro, y sobre todo pues si este otro tiene un problema como la discapacidad, que muchas veces es algo que la gente no comprende, pero que es muy, muy importante comprender. Es por esto que les invitamos a que se pongan en los zapatos del otro y que comprenda un poquito más de este tema, que no discrimine y que ayude mucho a las personas. Así es, como dice Fernanda, creo que es algo vital el hecho de ponernos en el zapato de otra persona, ¿no? Y pensar cómo sería la vida si yo estuviese con las mismas condiciones que la otra persona. Y en ese sentido, pues, alguna vez he intentado hacer eso, ¿no? Cerrar, por ejemplo, los ojos, los párpados y admirar cómo sería toda una vida sin poder ver, ¿no? En este caso, pues, estaríamos poniéndonos en el caso de muchas personas, tal como Javier, nuestro querido amigo. Y, pues, hay otras formas de experimentar esto, ¿no? Un poco de empatía, recordar que, por ejemplo, según la Organización Mundial de la Salud, más de 1.000 millones de personas viven en todo el mundo con alguna forma de discapacidad. De ellas, por ejemplo, casi 200 millones experimentan dificultades considerables en su funcionamiento. En los años futuros se dice que la discapacidad será un momento, o mejor dicho, un motivo de preocupación aún mayor, pues su prevalencia está aumentando. Ello se debe a que la población está envejeciendo y el riesgo de discapacidad es superior entre los adultos mayores, y también al aumento mundial de enfermedades crónicas tales como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y los trastornos de salud mental. En consecuencia, pues, la Organización Mundial de la Salud y el Grupo del Banco Mundial han producido conjuntamente este informe mundial sobre la discapacidad para proporcionar datos destinados a la formulación de políticas y programas innovadores que mejoren las vidas de las personas con discapacidades. Bueno, pues ya nos encontramos en una entrevista vía telefónica con Javier Torres, quien es presidente del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades. Él nos va a hablar, pues, precisamente de qué realiza este consejo, ¿no?, que es del CONADIS, y también nos va a comentar sobre su discapacidad, porque es importante reconocer que él es una persona con discapacidad. Javier, muy buenos días, ¿cómo se encuentra? Buenos días, Fernando, un gusto saludarle, un gusto que me puedan atender por teléfono, lamentando no poder moverme para allá, pero estoy con gusto, encantado de poder conversar con ustedes. Javier, cuéntenos, por favor, en primer lugar, sobre su discapacidad, si es posible. Le agradezco mucho. Bueno, soy una persona con discapacidad física, estoy en silla de ruedas, tengo una paraplegia ya aproximadamente 28 años, estoy en silla de ruedas, así que esa es mi condición. Realmente es por una violencia intrafamiliar que tuve dentro del hogar, pero bueno, ahí estamos trabajando y esa es mi discapacidad. Tengo 53 años, voy a cumplir 54 años, así que entonces por ahí andamos, jovencitos. Javier, y en ese sentido, ¿cómo vemos al Ecuador? ¿Cómo reacciona el Ecuador a la discapacidad? A ver, Ecuador reacciona de diferentes maneras, ¿no? Habría que ver las etapas, cómo Ecuador fue reaccionando en las épocas. Podríamos decir que la época actual reacciona de una manera diferente, ¿no? Pero en décadas anteriores, principalmente la discapacidad no era vista desde toda la perspectiva de necesidades específicas de atención efectiva. Se le veía desde el ámbito, podríamos decir, desde el ámbito de la salud, como una enfermedad. Y realmente ese no es el contexto que se debe valorar a la discapacidad. Desde ese punto, la discapacidad es una circunstancia de vida, es una condición de vida. Es una circunstancia porque uno puede nacer o puede adquirirla. y no es que esto es como una ruleta, le tocó o no le tocó a alguien, ¿no? Entonces en la circunstancia de la enfermedad es algo parecido, o sea, la enfermedad en cambio acoge a todos los ciudadanos, le da gripe a uno, le da, a otro le puede dar una paraplegia, a otro le puede dar la falta de visión, si no hay vacunas de desnutrición. Entonces lo que hay que ver es que la discapacidad fue cambiando en ese contexto y después ya se entra en el ámbito de los derechos, o sea, de los derechos humanos, la no discriminación. Y base fundamental de eso nace la calificación de discapacidad, que tiene un componente, una parte médica, una parte socioeconómica y una parte psicológica. Esos tres componentes son el estudio que se hace y que permite tener una orientación y una calificación de discapacidad. Entonces, en el ámbito Ecuador comienza a tener esos cambios del paradigma médico, del asistencialismo, a más bien al camino del apoyo hacia los derechos humanos basados en nuestros principios. Y en ese sentido, Javier, ¿qué es lo que busca el CONADIS como entidad pública? Bueno, el CONADIS es una institución que hace que se enmarca principalmente desde la última constitución. Recordemos que los consejos nacionales para la igualdad buscan el respeto de la discapacidad, diríamos, en este problema, hacia las personas con discapacidad y sus familias. Nosotros hacemos formulación, transversalización, observancia, evaluación, fiscalización de la política pública. O sea, nosotros tenemos que ver como institución que, por ejemplo, el MIES cumpla con los parámetros establecidos hacia el respeto de sus programas sociales hacia la discapacidad, con los parámetros de las normas y de ley. Si yo veo que alguna ley no está cumpliendo con el objetivo deseado, hay que reformular la nueva ley, hay que reformular los proyectos, hay que reformular las acciones pertinentes. Si vamos desde el otro punto de vista, que si yo necesito transversalizar, ¿qué significa transversalizar? La discapacidad no excluye a nadie, ¿sí? No excluye a niños, a jóvenes, a adultos mayores, a mujeres, a hombres, a ricos, a pobres, a negros, a indios, a amarillos, lo que tú quieras. O sea, la discapacidad no excluye a nadie. ¿Qué significa? Que en todos los conceptos de la vida humana hay discapacidad. Y todos en algún momento de la vida llegamos a tener discapacidad con la edad. Si ya uno no ha tenido, comienza a edad ya a virar los 80 añitos, ya comienza a no ver, a no escuchar bien, a la movilidad. Entonces, todas las personas en algún momento de su vida van a pasar por la discapacidad, por las limitaciones. Lógicamente que hay gente que ha resistido mucho más y que de pronto no lo pasa, pero la discapacidad hay que ver desde el contexto de esas limitaciones que se provoca en un ciudadano. Limitaciones que se superan también con apoyos técnicos, con órtesis, con prótesis, pero principalmente a lo que se enfoca es justamente eso, el tratar de solventar y equiparar esa condición. Y en ese sentido, ¿en qué ha aportado el CONADIS a la sociedad? Porque, pues, por ejemplo, el día de hoy hemos tenido bastantes entrevistas con personas con discapacidad y nos comentan, por ejemplo, que la sociedad discrimina bastante. Es muy... los trata mal, hay violencia física, violencia simbólica. Entonces, ¿cómo está trabajando el CONADIS para evitar esto? A ver, el CONADIS siempre ha trabajado principalmente en la sensibilización de la sociedad. Por ejemplo, nosotros tuvimos campañas en los cines, hemos tenido campañas en los colegios, en las universidades, con los medios de comunicación. Tenemos una plataforma virtual que ustedes pueden verlo en la página web de nosotros, que justamente la plataforma sensibiliza en el ámbito de las discapacidades. También tenemos en el tema arquitectónico, damos cursos en online directamente para que puedan conocer los profesionales de la construcción, cómo se debe construir, los parámetros, las normas INE. Entonces, este no es un trabajo fácil. Yo creo que el ámbito que estamos luchando principalmente es sensibilizar desde la escuela. Siempre va a haber discriminación si es que uno no incide desde el inicio, desde que no nos veamos diferentes, desde que pensemos que todos somos diversos, desde que pensemos que siempre hay el contexto de la generacional, el contexto del intercultural, o sea, y tú vas a encontrar que pueden discriminarte por discapacidad, por género, por ser mujer y tal vez por ser de color o de tener una nacionalidad. Entonces, eso hay que tener muy claro. Entonces, el país debe ir cambiando esos procesos, debe ir construyendo esa discriminación desde la infancia, desde la niñez, porque los niños son los que menos ven diferencias. pero van creciendo y se va deformando la idea de las diferencias. ¿Quién no tiene un apodo de niño, de joven o adolescente cuando tiene una circunstancia de una diferencia física, ¿sí? De, digamos, de una discapacidad. Entonces, lo primero que hacemos es ponerle un apodo, ¿sí? Entonces, cuando tú no educas al respeto, al trabajo y al esfuerzo, la gente no va a visibilizar lo que es la discapacidad. La gente se olvida mucho de eso. Y lo preocupante es que no podemos enmarcarnos en eso. Entonces, la educación va desde la escuelita, desde ese niño, que vaya entendiendo que este mundo diverso tiene de todo. Entonces, ahí vamos a dejar apreciar la discriminación en el trabajo, la discriminación en la escuela, en la universidad. Es porque unos de pronto se creen superiores a otros, o porque de pronto uno tenga una limitación o le falte algo, cree que tiene derecho a discriminar, y eso no es lo justo. Yo creo que hay que luchar muchísimo por eso. Para que nuestra audiencia comprenda un poquito más, ¿cuáles son los tipos de discapacidad que están, pues, tipificados en la ley, en el CONADIS, que son reconocidos, no? Bueno, la discapacidad tiene un ámbito muy grande, es un abanico enorme, pero siempre se reconoce la discapacidad intelectual, la discapacidad psicosocial, que es una discapacidad y una alteración de comportamiento que existe, sin trastornos mentales muy fuertes, densos, pero que se pueden controlar, la discapacidad visual, la auditiva y la física. Dentro de cada una de esas discapacidades, tú vas a tener un montón de contextos, o sea, hay una discapacidad física, puede haber por amputación, por lesión medular, puede haber por, bueno, una infinidad de limitaciones que se provoca justamente por esto, ¿no? Por esos trastornos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Justamente es clarificar y clasificar estas discapacidades para irle dando un porcentaje de discapacidad dependiendo a las limitaciones que provoque, pero que sus características permiten tener una actividad también. ¿Cuáles son las cifras aquí en el Ecuador en discapacidad? ¿Cuántas personas con discapacidad existen aquí? Aproximadamente son como 420 mil personas, 25 mil personas con discapacidad que tienen la acreditación del carnet, o sea, de la identificación de discapacidad, ¿no? Entonces, normalmente, eso es lo que se ha trabajado. Muchas veces habían estudios matemáticos, por eso es que a veces se ha criticado, dice como que se hubiera quitado de la lista a muchas personas con discapacidad. Los estudios matemáticos o los de estadística que se hacen el INE, que algún rato hizo el Banco Mundial, son muestreos de 200 hogares, de hacer un cálculo, pero eso es matemático. Lo importante aquí es que cuando se hizo Manuel Espejo, se levantó un diagnóstico, que era un diagnóstico biopsicosocial, que permitió tener una orientación clara de una estadística mucho más asertiva, un registro mucho más amplio, que permitió identificar las necesidades. ¿Por qué razón? Las preguntas claves eran, ¿dónde están, cómo están y qué necesitan? Y entonces, bajo ese sistema, son personas que se han carnetizado y que hay que trabajar con ellos en las diferentes necesidades. Así que, más o menos ese es el porcentaje. Yo creería que el Ecuador, fallecen muchas personas con discapacidad, pero también crecen a veces por los accidentes de tránsito. El mismo terremoto creció aproximadamente cerca de 200 personas que adquirieron una discapacidad. Entonces, todo se mueve así, en ese proceso, ¿no? ¿Y cómo se les puede incluir, por ejemplo, en el tema de trabajos, ¿no? ¿Qué puede hacer una persona con discapacidad? Porque se ve mucho la mendicidad de personas con discapacidad en las calles. Mira, yo no creo que todavía hay mucha mendicidad. Yo creo que ha bajado la mendicidad. Nosotros hemos tratado de trabajar. Ahora, se ha creado una mendicidad porque mucha gente, y eso tenemos que ser claros, tienen opciones de trabajar, pero no les da la gana de trabajar. Les gusta es mendigar. Y eso es así. Hay muchas personas que en realidad ese culto a la mendicidad es grave, porque les gusta estar ahí, ganan su plata diaria y saben tan tranquilamente, gastan, pero no están en el ámbito porque hay que irse preparando. A la persona con discapacidad seguimos capacitándole, formándole. Hay que acabar el bachillerato, porque si no acabas el bachillerato tampoco puedes conseguir fácilmente un trabajo. Entonces lo importante es el estudio, la preparación. Y mucha gente que está en la calle tiene muchos problemas y conflictos de eso, quieren ir a estudiar y hay las oportunidades. Entonces yo creo que las oportunidades están abiertas, cerca de 87 mil personas con discapacidad tienen un trabajo. Pero hay que justamente fortalecer ese tema. Ahora, hay otra parte que se recibe el bono de $50 que está subvencionando, muchos de ellos en el área rural, en otras áreas, que no desean trabajar, y hay otros que quieren seguir trabajando o que buscan el emprendimiento. Entonces, esa gama, esa ampliación de estos procesos, hay que seguirlos trabajando, hay que seguir identificando estos casos para desarrollar actividades importantes. Javier, para finalizar la entrevista, por favor, sería importante que le recuerde a la ciudadanía cómo puede acceder a los servicios que ofrece el CONADIS para acceder al carnet, a la salud, incluso a este tema del trabajo. ¿Cuáles son los servicios que ofrecen? Claro, principalmente tienes que ver que el CONADIS es una institución que vigila la política pública. Cuando se hizo la política pública constitucionalmente, los ejecutores de la política son los ministerios. Entonces, cuando hablamos de educación, tenemos que estar con educación. Si hablamos superior, CENESID. Si hablamos de trabajo, Ministerio de Trabajo. Si hablamos, o sea, la orientación y la gama de lo que tienes, Manuel Espejo, ayudas técnicas, ahí, o salud, es el Ministerio de Salud. La idea es que nosotros tenemos direcciones o subsecretarías de discapacidades en los ministerios para cumplir los objetivos. Entonces, nosotros vigilamos para apretar a esos ministerios que cumplan esos objetivos. La idea que damos nosotros cuando vienen acá, damos información, el asesoramiento, la orientación, les buscamos, aquí hay un servicio de integración laboral que está copartícipe con la Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física, trabajamos en conjunto, igual que con Petro Amazonas, buscamos empleo para las personas con discapacidad, damos orientación, asesoría. Entonces, lo que es importante es que los ministerios también vayan cumpliendo esa transversalización de la discapacidad para ejercer una actividad, para poder cumplir los objetivos de las necesidades específicas de cada ciudadana con discapacidad. Javier, le agradezco mucho por su tiempo para esta entrevista y recordarle pues que aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene las puertas abiertas para cualquier información que quiera darnos sobre este tema. Nuevamente le agradecemos y pues que tenga un muy buen día. Muchas gracias, ustedes un abrazo, y ustedes son parte de esto, sin ustedes los medios nos ayudan a difundir, a promover, eso es importante porque eso nos ayuda a construir eso justamente que buscamos nosotros. Y muchas gracias por la entrevista, un buen día. Vamos con un corte musical y enseguida regresamos con más de La Rayuela. Cuando te quedes aquí, enmarcado en mi risa, no puedas ya escaparte de prisa por miedo a perderte con un viejo amor. Cuando te quedes así, tartamudo, inconsciente, sin disimular el placer de tenerme de vuelta en tus brazos, dándote calor.

9:36 de la mañana, continuamos con ya los últimos minutos de La Rayuela. Le comentamos que el día domingo fue el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Y pues voy a leer el mensaje del secretario general Antonio Guerres de la Organización Naciones Unidas, ¿no? En este Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, ayudemos todos a cambiar las actitudes hacia las personas con autismo y a reconocer sus derechos como ciudadanos, que, igual que todos los demás, tienen derecho a reivindicarlos y a tomar decisiones sobre su vida de acuerdo con sus propios deseos y preferencias. Bueno, en realidad, un saludo a todos los niños. Tuve la oportunidad de conocer a un pequeño que tenía tan solo 8 añitos, y justo su madre me comentó, hace unos 3 años, ya debe tener entonces unos 11 añitos para ahorita, ¿no? Pues entonces tenía 8 años, y fue hermoso porque hice un reportaje justo sobre el autismo y cómo ellos se expresan, porque no necesariamente hablan. Entonces, en este caso, el niño hablaba solo pocas palabras, y hacía dibujos, y igual tenía una memoria muy grande, entonces te veía, y decía, yo vi en tal lugar, ¿no? Entonces era bien interesante. Me acuerdo tanto, David se llama, y David me acuerdo que yo estaba con la cámara porque le estaba filmando y haciendo el reportaje, y de pronto vi que él cogía la cámara, entonces claro, yo le dije, cuidado, obviamente porque él cogía un poco fuerte, ¿no?, los equipos. Entonces yo, cuidado, y él me decía, no, yo sí sé, esto es una cámara para filmarte, y me comenzó a filmar. Entonces me llamó la atención que que él no se expresaba mucho, pero conmigo se expresó, conversó, y bueno, pudimos incluso hacerle una entrevista, porque creo que le caí bien, o no sé, pero le gustó conversar el hecho de que yo tenía una cámara y él se filmaba. Entonces eso le gustó mucho, y gracias a eso pudimos entablar una conversación. Entonces a lo que yo iba es de eso, ¿no?, que ellos pueden desarrollar todos sus talentos a través de otras circunstancias, como veíamos hoy, incluso nuestro entrevistado a través del canto podía desarrollar todo lo que sentía. Por supuesto, es muy importante recordar que las personas con autismo son personas muy, muy, muy inteligentes, tienen una memoria, como bien lo decía Michelle, excelente, pueden hacer unas sumas matemáticas incluso muchas veces más grandes que una calculadora. Entonces, pues lo único que nos falta es a nosotros generar esta comprensión hacia las personas con autismo y en general con discapacidad. Por ejemplo, en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de Naciones Unidas, reconoce en su artículo 3 el derecho a la autonomía individual y a la independencia de las personas. Además, en el artículo 12, la Convención subraya que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida. Así que no se olvide de eso, ya lo dijo también Javier, nuestro invitado, quien era fotógrafo, productor radial y artista plástico, Javier Serrano, quien nos dijo que pues todos somos iguales. Realmente no es que nosotros somos diferentes porque no podemos hacer tal cosa, sino que en realidad todos somos iguales y todos tenemos una discapacidad en algo. Aunque entre comillas seamos normales, pues a veces tenemos un problema emocional, tenemos un problema psicológico, un problema físico. Y pues también nos comentó Javier Torres, el presidente del CONADIS, que existen muchos tipos de discapacidad. Incluso el cáncer, la diabetes, la depresión también son contadas como discapacidad. Así es, y con las palabras de Javier, ¿no?, de Javier Torres, haciendo alusión a que tarde o temprano cualquiera de nosotros llega a tener algún tipo de discapacidad. El mismo hecho de la edad, ¿no?, una persona mientras más avanza en cuanto a su edad, obviamente termina pues con cierta deficiencia, por ejemplo, al caminar, deficiencia quizás en huesos, en órganos, no sé, pues me imagino los malestares de la edad, ¿no? Justamente, y en ese sentido, pues tarde o temprano tendremos que vivir con alguna discapacidad, y ahí, lo que decía Fernanda, ¿no?, ponernos en el zapato de otro, siendo empáticos, conservando ese sentido de humanidad, ¿no?, porque alguna vez vamos a estar en esa misma situación y vamos a sentir lo que quizás hemos discriminado, lo que hemos ignorado, y pues alguna vez ya se va a dar eso en nuestras vidas. Por eso una invitación también para todos y todas, que seamos un poco más respetuosos, porque a veces por el hecho, es tal cual como en otras situaciones, no por pensar diferente o porque se vea una persona diferente, nosotros tenemos que emitir algún comentario o respetarlo. Entonces, en eso sí, siempre acordarnos que para vivir mejor siempre es mejor respetarnos unos con otros. Las personas que tienen discapacidad son muy, muy inteligentes de tener la oportunidad de conversar con muchos niños, incluso algunos no conversan, pero son muy cariñosos, expresan todo lo que sienten a través de abrazos, de besos, y ellos son de los que te dicen, te quiero mucho, estoy muy feliz de que estés aquí, cosas así que te den en el corazón, y yo creo que incluso visitándolos y teniendo conversaciones con ellos, o solo darles un abrazo, a ellos también les llena mucho su corazón. Entonces, en eso también un llamado a la gente, para que en vez de tal vez verles distinto, ayudarles, porque así ellos se van a sentir mucho mejor. Claro, se calcula que según la Organización Mundial de la Salud, hay más de mil millones de personas, es decir, un 15% de la población mundial, que están aquejadas por la discapacidad en alguna de sus formas. Tienen dificultades importantes, por ejemplo, para funcionar entre los 110 millones, es decir, el 2,2%, y 190 millones, 3,8%, personas mayores de 15 años. Esto no es todo, pues las tasas de discapacidad están aumentando debido en parte al envejecimiento de la población, como decíamos, y al aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas, lo señalaba muy bien nuestra compañera Fernanda, que incluso por enfermedades se llega a tener discapacidades, ¿no? La discapacidad es muy diversa, si bien algunos problemas de salud vinculados con la discapacidad acarrean mala salud y grandes necesidades de asistencia sanitaria, eso no sucede con otras personas. Sea como fuere, todas las personas con discapacidad tienen las mismas necesidades de salud que la población en general, y en consecuencia necesitan tener pues el acceso a los servicios corrientes de asistencia sanitaria. En el artículo, por ejemplo, 25 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se reconoce que las personas que tienen esta condición tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación. Pero no solo de salud, sino también hay que recordar la educación, el trabajo, como bien lo decía Javier Torres, no discriminar en ningún momento, incluso el transporte público, o sea, siempre tener en cuenta que es muy importante que las personas con discapacidad puedan acceder. Imagínese, Javier Serrano, que es pues productor aquí en la radio, quien estuvo con nosotros a las 10 de la mañana, él nos comentaba que muchas veces ha sentido los empujones de la gente que él quiere pasar y no le dejan pasar en el bus, por ejemplo, y quieren subirse primero. O sea, ese tipo de cosas es algo realmente que molesta bastante, porque es una persona que realmente necesita ir sentado, él no puede ir parado, por ejemplo. ¿Y por qué si nosotros tenemos bien nuestra vista, si podemos caminar, si podemos correr, tenemos que pasar empujando a una persona que no puede hacerlo? Así es, y pues ahí hay una serie de secuelas o consecuencias que surgen por no pensar en este nuevo paradigma, yo diría, muy bien señalaba Javier Torres, ese paradigma de lo médico quizás a algo más humano, es decir, no solamente mirar este tema desde el punto de vista médico, quizás, si me equivoco, perdón, pero es como un objeto de análisis, un objeto incluso que causa el morbo, la curiosidad, cuando no debería ser así, ¿no? En siglos anteriores, muy bien nos demuestran los teóricos en esta área. La otra vez habíamos hablado con Fernanda acerca, por ejemplo, de los tratados que tiene Michel Foucault sobre los anormales. Cuando allá por el siglo XVIII, pues a un anormal, entre comillas, se le tenía que incluso llevar al manicomio, al psiquiátrico, encarcelarlo simplemente por ser anormal, entre comillas, ¿no? Por ser diferente. Afortunadamente esos paradigmas están cambiando. Quizás no hay total, o no gozamos de total igualdad, pero este es el objetivo, ¿no? Construir la igualdad. Y ese es un llamado para todos y todas las personas, porque tal vez no, nosotros no hemos sentido desde cerca qué es tener un familiar o alguien muy cercano que tenga una discapacidad, pero creo que precisamente se merecen, todas las personas nos merecemos respeto, y más las personas que ni siquiera pueden a veces expresarse por esta situación a las que enfrentan. Como bien decías, a veces las personas son crueles, o en el pasado eran mucho más crueles, tan solo te veían tal vez algo distinto sin saber qué era y te mandaban a lugares de donde te tenían encerrado. Incluso la misma señora madre Marilyn de nuestro invitado Andrés nos comentó que al principio a su hijo le dijeron que le tenga encerrado en un cuarto oscuro porque él se iba a hacer daño por el hecho del autismo, y ella más bien optó por darle amor y cariño, y pues su hijo ahora canta hermoso, ¿no? Claro, recuerden esos relatos de la antigua Grecia, ¿no? Justamente en ciudades o en polis como Esparta. El hecho de que cuando había un niño, sí, mejor empezar desde otro punto, ¿no? Si nacía niña, prácticamente en esta ciudad llena de ejércitos, simplemente no tenía derecho a nacer, no tenía derecho a vivir, y era arrojada a un precipicio por ser niña. Ahora, niños con alguna discapacidad desde su nacimiento, igual, eran arrojados a un precipicio. Imagínense en esos criterios, ¿no? Porque justamente no servían para la guerra. Y pues era un desmerecimiento total para aquella época nacer de esta forma, ¿no? Y en ese sentido, pues, solo poner en cuestión este análisis, ¿no? Desde ese siglo, estoy hablando quizás desde el siglo antes de nuestra era, tres siglos antes de nuestra era, por ejemplo, y pues comparar con lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Quizás no sea tan brutal así la comparación, pero en todo caso, hay que seguir peleando por la igualdad. Antes de irnos a una pausa musical, ya que estamos en los últimos minutos, le invito a que cierre sus ojos e imagine un poquito tal vez cómo ha sido el peor dolor de espalda que ha tenido, o si alguna vez se ha caído y se ha golpeado la pierna, cómo era ese dolor. Imagínelo magnificado, y pues eso es lo que sienten muchas personas con discapacidad. Entonces, como ya lo hemos dicho varias veces, ponernos en los zapatos del otro. Así es, vamos a escuchar un tema musical más. A David Bisbal con el tema Bulería, y después regresamos ya a despedir prácticamente el programa, ¿no? Hasta entonces. Por la vida, con el corazón latiendo, porque sabe que tú estás. Hay vida que palpita de alegría, que me embriaga sentimiento con tus besos más y más. Ahí tiene el embrujo de la luna, la belleza de una rosa y la tibieza del mar. Ahí eres vino dulce de las uvas, donde bebo con tus labios de la fuente para amar. Bulería, bulería, tan dentro del alma mía, es la sangre de la tierra en que nací. Bulería, bulería, más te quiero cada día, de ti vivo enamorado desde que te vi. Ganas de vivir aquí a tu lado, a tu cuerpo encadenado, hechizado de pasión. Hay nada, sin tu amor yo no soy nada, soy un barco a la deriva que no furia de dolor. El perfume de tu aliento quiero respirar, y esa magia que hay en tu mirar. Ser el héroe de tus sueños, todo y mucho más, quiero ser tu calma y tempestad. Bulería, bulería, tan dentro del alma mía, es la sangre de la tierra en que nací. Bulería, bulería, más te quiero cada día, de ti vivo enamorado desde que te vi. Bulería, bulería, tan dentro del alma mía, es la sangre de la tierra en que nací. Bulería, bulería. 11:51. Amigas, amigos, es hora de despedirnos. Esperamos que este programa haya sido del agrado de ustedes y contribuir realmente en tener sociedades mejores, ¿no? Comunidades más tranquilas, más claras, más afectivas, solidarias, incluyentes. Simplemente agradecer a mis compañeras, a mis compañeros, por ser el equipo que somos. El día de mañana, cuando sean las 9, otra vez estamos aquí en La Rayuela para juntarnos con ustedes a la casita, ¿sí? Gabriel, Michelle, Fernanda, Vicente Moya, mil gracias por todo su esfuerzo y su trabajo el día de hoy. A ustedes, señoras, señores, gracias a su sintonía, será hasta el día de mañana. Hasta mañana, amigos, amigas. Les invitamos a escucharnos, ya sabe, de lunes a viernes, desde las 9 hasta las 12, por www.radiocce.com o por la 940M. Hasta mañana. Claro, y que visiten nuestras redes sociales, ¿no? Se llevará muchas sorpresas. Quizás aquí no puede escuchar a... no puede ver a nuestros invitados, en las redes sociales lo puede hacer. Y bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Siempre estamos dispuestos a recibir sus comentarios. No se olvide de escribirnos a nuestras redes sociales. Muchas gracias y hasta mañana. Les dejamos con la canción Juanes, Fíjate Bien. Te han quitado lo que tienes, te han robado el pan del día, te han sacado de tus tierras y no parece que termine aquí. Despojado de tu casa, vas sin rumbo en la ciudad, sos el hijo de la nada, sos la vida que se va. Son los niños, son los viejos, son las madres, somos todos caminando. No se olvides de Sonora, amor. Fíjate bien dónde pisas, fíjate cuando caminas. No vaya a ser que una niña te desbarate los pies, amor. Fíjate bien dónde pisas, fíjate cuando caminas. No vaya a ser que una niña te desbarate los pies. Ya no sé quién es el dueño de tu vida y de la mía. Solo sé que hay un cuento que no parece que termina aquí. Y como dicen en los diarios, y como dicen en la tele, y como dicen en la radio, que no parece que termina aquí. Una rayuela. Es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM.